porque el sol no brilla, porque tú no estás. Te llamo por razones obvias que ya te imaginas. Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida. Y solo un día vuelve a mí, solo un día. Y después de ese día tú ya no querrás irte. Hoy te amo, antes solo te quería. Hay una diferencia y quiero que la sientas. No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro. Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso. Porque tengo miedo y pánico en mi vida. Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás. Te llamo por razones obvias que ya te imaginas. Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida. Y solo un día vuelve a mí, solo un día. Y después de ese día tú ya no querrás irte. Hoy te amo, antes solo te quería. Hay una diferencia y quiero que la sientas. No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro. Soy cariñoso, romántico y hasta celoso. Y así suenan los Firmes. La tía Firmes detrás de cámaras. Y somos Music VIP. Porque la gente lo pide, lo grabamos.